23 de marzo. ¿Cuál es su nombre? Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has vencido. Génesis 32:28. Los niños en algunas partes de Vietnam reciben nombres de cosas que existen. Algunos nombres interesantes son, por ejemplo, luna, árbol y flor. A estos niños y niñas también se los llama con un número según el orden de su nacimiento en la familia. El primer hijo siempre recibe el número 2. Sin embargo, porque los padres creen que el diablo quiere destruir al hijo número 1, el número 4 de cierta familia recibió el nombre de tortuga, porque las tortugas viven muchos años. Un día número 2 murió y número 3 se enfermó gravemente, por lo que el padre y la madre llevaron a tortuga al médico pagano. El hechicero ordenó que los padres llevaran a tortuga al río y buscaran una piedra cubierta con musgo. Luego debían matar un pollo y permitir que la sangre corriera sobre el musgo. Les dijo también que si querían que tortuga se conservara con buena salud, debían llamarlo niña. Como podrás imaginar, tortuga se sentía muy desdichado de ser llamado niña. Cuando tortuga tenía 17 años, asistió junto con sus padres a unas conferencias bíblicas y todos aceptaron a Jesús como su Salvador. El día de su bautismo, el pastor preguntó a Niña si él quería tener un nuevo nombre. La familia estaba feliz con la idea, porque no creían más en las supersticiones paganas. El pastor y los padres decidieron que número 4, o tortuga o niña, en adelante se llamaría Amigo. Y Amigo se sentía feliz con su nuevo nombre. A muchos personajes de la Biblia se les cambió su nombre, lo cual indicaba un cambio en su naturaleza. Abraham fue cambiado a Abraham, Simón a Pedro, y Saulo llegó a ser Pablo. Hoy descubrimos que a Jacob Dios le cambió su nombre por Israel. Seguramente que se sentía feliz por ese cambio. Su nuevo nombre significaba cualidades mucho más deseables. Cuando este nuevo príncipe regresó a su hogar en Canaán, el ángel de Dios lo encontró, y debido al cambio de su carácter y a las bendiciones de Dios, tuvo un encuentro maravilloso con su hermano Esaú. Pronto, tú y yo tendremos nuevos nombres, y al acercarnos a nuestro hogar celestial, también los ángeles de Dios vendrán a nuestro encuentro. Esta esperanza alumbra mi vida.